Bueno, Ave María Purísima. Hola. ¿Me escuchás bien? Bueno, habíamos empezado, decía que el tema de la formación es la formación humana y que iba a hablar de cuatro puntos. Uno, la importancia de la formación humana, después la formación, la madurez afectiva, la madurez volitiva y después la madurez intelectual. Y estaba empezando a desarrollar el primer punto, que es la formación humana, la importancia. Y había leído de Pastores Dao Bovis el texto Hola. ¿Me escuchás, Padre Iván? Padre Iván, ya estamos conectados, ¿eh? Entonces estaba desarrollando esta primera idea que la de la forma. Apaguen los micrófonos los que. Así no hace eco. Rodrigo. Para Rodrigo, apaga el micrófono, así no hace ruido tu computadora. Pilar, ¿escuchan bien? Córdoba, ¿escucha bien? Rodrigo, ¿escuchas bien? Sí. Sí. Está prendido el teléfono de Rodrigo Domínguez. Es el único que está prendido. Bueno, estamos hablando de la formación humana y que iba a desarrollar. Bueno, el tema de la charla de este mes es la formación humana y voy a desarrollar cuatro puntos. Uno es la importancia de la formación humana, dos, la madurez afectiva, tres, la madurez volitiva y cuatro, la madurez intelectual. Y voy a ir desarrollando en base a ese texto de Pastores Dao Bovis, punto 43. Bueno, el punto número uno es acerca de la madurez humana, su importancia. El texto dice que el sacerdote debe plasmar en su personalidad humana de manera que sirva de puente y no de obstáculo a los demás en el encuentro con Cristo. Y me quedaba esta frase, ¿no? Que la personalidad sirva de puente y no de obstáculo para los demás en el encuentro de Cristo. Y había mencionado cómo cuando estudié teología me llamó mucho la atención el tema de que la divinidad de Jesús usó la humanidad para expresarse de un modo visible. Y que esto es muy importante para los misioneros de la nueva evangelización, porque la gente lo que aprecia, lo que ve, lo primero que entra en contacto es con nuestra humanidad. Y bueno, para armar esta charla, leí mucho los estatutos de la Asociación San Juan Apóstol. y también leí la ratio y veía que resonaba muy, en muchas partes esto de cómo lo divino se manifiesta en lo humano. ¿No escuchan bien? ¿Se escucha entrecortado? Hola, Pilar, ¿escuchan? ¿Escuchan mal? Parece que no se escucha también. No sé qué decirte porque estoy conectado a internet bueno acá. Bueno, entonces estaba dando este ejemplo, ¿no? De cómo la di... Perdón. Bueno, se baja el perdón. La necesidad de una humanidad resplandeciente, una humanidad redimida, ¿no? Porque es a partir de eso que la gente llega a algo más profundo, ¿no? Y que el sacerdote, el misionero, la consagrada, tiene que ser puente, ¿no? Que al entrar en contacto, en comunión con nuestra humanidad, la gente tiene que poder ser Jesús, ¿no? Llegar a Jesús, ¿no? Que sea puente y que no sea obstáculo. Y pienso que, bueno, esto es muy importante en la nueva evangelización y bueno, pienso que da mucho fruto, ¿no? Una humanidad redimida, una humanidad transformada. A veces yo veo que como teológicamente hay como un error, ¿no? Que decir, bueno, hay que ser buen tipo, ¿no? Como que alcanza con una buena humanidad. Es como una teología más... Un humanismo no religioso, pero al leer los estatutos me di cuenta que esto de la humanidad redimida y transfigurada se basa en algo sobrenatural, que es la presencia de Cristo en uno, ¿no? Cuando Cristo vive en uno, esa presencia interior empieza a transformar también el exterior, ¿no? Hace un ejemplo para entender esto es, hace un tiempo, perdón. Perdón, se cortó el paribán. Pasa que no lo tengo el paribán. Ahí lo tengo, sí, pero está offline. Córdoba, ¿me escuchan bien? Okay, Pilar, ¿escuchan? Sí. Sí. ¿Escuchan bien? Muy bien. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Bueno, estamos desarrollando este primer punto de la importancia de la formación humana. Decíamos que es muy importante como misioneros de la nueva evangelización ir dejando que la presencia interior de Cristo vaya también transformando mi humanidad, porque eso es lo que la gente ve. Hace un tiempo nos regalaron unos hispanos un auto, un Honda muy bastante viejo que no valía nada y todo medio descascarado por afuera. Y lo único que tenía un equipo de audio muy bueno y lo usaban los teólogos para ir al seminario. Y un hispano un día nos regaló un motor y le cambió el motor. Y bueno, ahora es por afuera parece un auto todo roto, viejo, pero tiene un motor espectacular. Y el caño escape medio pistero, es muy gracioso andar con el auto. Y bueno, por más que cambies el motor, afuera sigue siendo algo no muy lindo, ¿no? Y pienso que la vida en Cristo y la humanidad es tan fuerte, la presencia de Cristo, que es ese cambio de motor que no solo cambia el motor, sino también va transformando lo visible, lo exterior. Y ese es el fin de la formación humana, llegar a desarrollar personas normales, personas capaces de relacionarse, personas valientes, personas proactivas, personas competentes. Todo eso entra dentro de la bolsa de la formación humana. Y el secreto de esa formación humana es la presencia invisible de Cristo en mi alma. Esa presencia invisible de Cristo se va a ir transfigurando con mi ayuda y con las mediaciones en virtudes humanas, en expresiones visibles. Por eso vamos a ahora a hablar de tres niveles de madurez. Y me gusta la palabra madurez porque refleja dos cosas. Uno refleja progresión. Un fruto para que sea maduro necesita tiempo, necesita estaciones, necesita regar. La formación humana no es algo que se llega en un día, sino que es algo que se va llegando con el tiempo. Es algo progresivo. Y segundo, la palabra madurez refleja capacidad de ser comido, ¿no? Cuando un fruto está maduro, o sea, cuando uno lo puede comer y agarrar. Y la ratio dice que el fin de toda la formación es capaz de generar personas que sean capaces de entregar su vida en el seno de una comunidad. O sea, personas maduras, personas que se puedan entregar a los demás. Entonces vamos a ir viendo tres niveles de la madurez. El primero es la madurez afectiva. Y esto hace referencia a la capacidad de amar, la capacidad de brindarse, la capacidad de apreciar interna y externamente a los demás, la capacidad de ser conectivo, ser sano afectivamente. Y dice en la Pastores Dabo Bobis, dice en negrita, donde el texto le mandé, que es muy importante la capacidad de relacionarse con los demás. Y dice, es determinante la formación del candidato en la madurez afectiva. Entonces, la madurez afectiva hace a toda esa formación que me va a hacer capaz de ser una persona conectiva y una persona social. Y la clave de esto es lo que se llama, acá hay un concepto que se habla mucho, es la castidad emocional, ¿no? Que se enseña y habla mucho de eso, que es poner a Cristo en el centro del corazón, que no anteponer ningún amor al amor de Jesús. Y una cita que ilumina esto es la cita de Pedro y Juan, perdón, Pedro en el Evangelio de Juan, las tres afirmaciones de amor de Pedro, cuando Jesús le pregunta, ¿me amas más que a estos? Él no le dice, ¿me amas, vos me amas más que Juan, más que Santiago? Lo que quiere decir es, si tu amor a mí es más fuerte que tu amor a cualquier otra persona. Eso es en el fondo la raíz de la libertad y la madurez afectiva. Es poner el amor de Cristo sobre todos los amores. Y no tener buenos apegos afectivos, no tener amores que me chupan la energía y la atención que no sea el amor a Cristo. Que el amor y la presencia de Cristo sea tan fuerte en mi vida, que esa presencia me llene de afecto, me llene de amor y me haga una persona libre frente a los demás. Y frente a esta llamada a la libertad afectiva hay dos enfermedades, si quieren. Una es la frialdad y la otra es el sentimentalismo. La primera enfermedad afectiva es la frialdad, ¿no? La apatía, la indiferencia, la incapacidad de vibrar con el otro, de conectar. Por eso el que es frío le cuesta conectar con el otro. Los sentimientos no son negativos. Me acuerdo una homilía del padre Lucas, él decía que el sentimiento es como una caja de resonancia, ¿no? Es como un amplificador, como un sonido que es amplificado. Es algo que, frente a algo exterior, mi corazón vibra y se expande a través del sentimiento. Por eso no es en sí malo. Por eso el que es frío, el que es indiferencia, apático, muchas veces frente a realidades exteriores a uno, no va a reaccionar de un modo visible como debería reaccionar, ¿no? Por el contrario, el que es una persona sana afectivamente como Jesús, su humanidad redimida, vemos cómo frente al dolor se compadece, cómo frente a la ignorancia de la multitud se compadece, cómo frente a la falta de pan y el hambre de la multitud les da de comer. Es un corazón que vibra, que se mueve, que conecta con los demás, ¿no? Por eso pienso que este es uno de los primeros riesgos en la madurez afectiva, el no vibrar, el no sentir y en el fondo no conectar, no calentarse. Y hay que preguntarse, bueno, ¿por qué? Si soy una persona más fría, con un corazón más duro, indiferente, ¿por qué soy así, no? Una causa puede ser el temperamento. Un temperamento menos pasional tiende a ser más cerebral y menos emocional. Pero también puede haber heridas. Muchas veces la gente, frente a heridas afectivas o heridas en el pasado, para no sufrir más, cierra el corazón, ¿no? Y bueno, ahí hay que pedir al Espíritu Santo un corazón que nos dé el corazón de carne, ¿no? Que nos devuelva el corazón de carne. Y otra causa puede ser, a veces, sentar como ser una persona, como un activista, ¿no? El Principito dice, hay un hombre en un país que no hace más que restar y sumar. Nunca supo oler una flor, ¿no? Que solo se concentra en el azar, ¿no? Y que no puede sentir en el fondo. Entonces, bueno, esa es la primera enfermedad de la madurez afectiva, que es una inmadurez, el no poder sentir. La otra enfermedad, el otro extremo, es el emocionalismo, el sentimentalismo. El que, en vez de vivir en el mundo espiritual, vive en el mundo emocional. Y que, bueno, termina siendo una persona muy inestable, ¿no? Es como una. Su vida afectiva y su vida emocional es como una montaña rusa. Es como el tiempo acá en Oregon. A una hora llueve, a la otra hora hay sol, a otra está nublado, después nieva. Va cambiando todo el tiempo. Una persona muy inestable porque vive solamente en el mundo de las emociones. Y acá también es hermoso contemplar la estabilidad emocional de Jesús. Un evangelio que me llama la atención es cuando se muere, matan a Juan el Bautista y él, en vez de deprimirse, de evadirse, bueno, sale, sigue predicando, sigue amando. O cuando los apóstoles lo abandonan, bueno, no es que se bajonea. Sigue adelante, ¿no? Como Jesús, como tenía el corazón centrado en el Padre, era y vivía en el mundo espiritual, tiene una gran estabilidad emocional. Entonces, bueno, en esta madurez afectiva es bueno preguntarse dónde me ubico, si soy más del lado de la frialdad o si soy más del lado emocional. El otro día escuchaba una charla de un gallego, un sacerdote español que decía, conocí un hombre que nunca cambiaba de humor, estaba siempre de mal humor, ¿no? Y bueno, a veces uno pasa de la euforia a la alegría, y bueno, hay que, el hombre espiritual va viviendo más y más en Cristo y su corazón centrado en Él. Y el fin de la madurez afectiva es la libertad interior, es tener los sentimientos de Cristo, es dejar que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo vaya ordenando y transformando cada vez más mi afectividad, de modo que pueda sentir y vibrar con el corazón de Cristo. Y esto, si uno logra esta libertad interior y esta identificación con los sentimientos de Cristo, uno empieza a ser una persona de comunión, una persona capaz de conectar, una persona capaz de brindarse. Y una persona que va a los demás y al encuentro a amar. Una persona que va al otro no a buscar, sino a amar. Una cita que me iluminó mucho con respecto a esto de la madurez afectiva es la cita de el hombre que le perdonan la deuda y después él va a reclamar una pequeña deuda a los demás, ¿no? Y dice el Evangelio que él empezó a ahorcar, ¿no?, al que le debía dinero. Después de haber sido perdonado, él empezó a ahorcar. Y pienso que eso es lo que a veces uno hace, ¿no? Cuando uno le falta la presencia del amor de Cristo y la certeza de ser amado por Él y la libertad interior, la libertad afectiva, uno va a los demás y si los demás no te quieren, los empezás a ahorcar, ¿no? Y uno se enoja. El otro día me pasó que tuve un casamiento y eran el 90% no eran católicos y no contestaban, no, nada. Y por adentro me vino esta imagen, tengo ganas de ahorcarlo, ¿no? Me sentía como el hombre en el Evangelio, ¿no? Fue una falta de madurez y de posicionarme en Cristo. Por eso una pregunta que puedo hacernos, bueno, ¿cuáles son mis barreras más grandes en el área de la madurez afectiva? ¿Soy una persona capaz de conectar, de brindarme? ¿Soy más sentimental o soy más racional? Bueno, listo. Bueno, la segunda madurez es la madurez volitiva. No es, dice el texto de la pastora Sdabovovic, que hay que formar personalidades sólidas y libres, capaces de llevar el peso de las responsabilidades pastorales. Bueno, la madurez volitiva quiere decir una persona que es capaz de obrar como Jesús obra, ¿no? La ratio habla mucho de ser personas competentes, ser personas responsables, ser personas que van para adelante, ser personas proactivas, ser personas que le delegás. Hola. Hola, hola. No sé si se corta. Sí, se escucha. Pues se baja a Pilar. Estamos. Está bien. Ahí está Pilar. Bueno, decía, la segunda madurez es la madurez volitiva, ¿no? Ser capaz de obrar y de ser una persona fuerte. Yo veo que hay personas que te inspira a delegarle porque sabes que lo van a hacer, y hay personas que no te inspira porque sabes que no va a llevar a fin, ¿no?, lo que va a hacer. Por eso, qué importante es la formación humana, es la virtud de la fortaleza, ser una persona fuerte en el obrar. La fortaleza, dice San Tomás, está entre dos extremos. Uno es la temeridad. Temeridad es como el que no tiene miedo cuando debería tener miedo. Por ejemplo, si tenés un examen y vas sin estudiar, bueno, eso es temeridad, ¿no?, porque deberías tener cierta preparación. Las personas que sufren de esto son personas más fuertes que, bueno, inspiran miedo a los demás. El otro extremo, si la fortaleza está en el medio, un extremo es la temeridad, el otro extremo es el temeroso, el miedoso, el inseguro. Y pienso que esto es una gran enfermedad y una gran cosa que hay que trabajar en la formación humana, ¿no? El no ser inseguro y el no ser miedoso, el ser una persona firme. Santo Tomás dice que así como hay pecados de comisión grave, también hay pecados de omisión grave. Así como es un pecado hacer el mal, también puede ser un gran pecado el omitir hacer un gran bien. Entonces, el miedo en el fondo es una pata que pone el demonio en la rueda, o a veces los propios miedos interiores, que nos llevan a muchas veces no hacer muchas cosas que deberíamos hacer. Y pienso que la presencia interior de Cristo nos tiene que ir haciendo personas cada vez más fuertes y cada vez más seguras. Una cita bíblica que invito a reflexionar y a meditar es Pedro caminando en el agua. Lo que me llama la atención es que Pedro estaba caminando en el agua y caminó en el agua, dio pasos. O sea, experimentó el poder de Dios, experimentó el milagro. Y cuando se empezó a mirar a sí mismo, en vez de mirar a Jesús, cuando se miró a sí mismo y cuando miró la fuerza de las olas, ahí se empezó a hundir, ¿no? Como se olvidó de la presencia de Cristo. Por eso el miedo tiene una raíz media atea. Es olvidarse un poco de que Cristo está en mí, que Cristo va a bendecirme, obrar, que Cristo está actuando a través de mí. Cuenta Teresa de Ávila en el libro de la vida cómo ella tenía muchas dudas si abrir, hacer una nueva fundación o no. Y dice que le preguntó a Jesús, bueno, dame confirmación, tengo dudas, tengo miedo de avanzar. Y esto no sé si viene de mí o si viene de vos. Dice que en esa misa ella recibe la comunión y experimenta la voz interior de Cristo, Teresa, dale para adelante, esto viene de mí. Y esa dice que ahí le agarró una fuerza, una convicción, una certeza interior que bueno, salió a fundar, ¿no? Que le dio para adelante. Por eso qué importante es ser una persona fuerte, una persona que avanza, una persona que no duda que si hago la voluntad de Dios y discerní, Jesús va a bendecir mi obrar. La duda es, y el miedo son grandes enemigos del alma para hacer las grandes cosas de Dios. Santa Teresa de Ávila dice, el que no hace memoria de los dones recibidos, de las joyas, dice, no puede gastar, porque solo que el que es rico gasta mucho. Dice, el que no hace memoria de las joyas recibidos, no sabe que es rico y por eso no gasta mucho. Entonces, dice que qué importante es recordar cuántas veces Dios me ha bendecido. Me acuerdo hace un tiempo que estábamos haciendo muchas oraciones, hicimos curso Alfa y después hicimos dos o tres veces la oración de sanación en distintos lugares, que una vez estaba por exponer el Santísimo ante la oración de sanación y sentí una gran duda. Dije, no, Dios no va a actuar, como no está tan preparado el pueblo, y cuando agarré la hostia y antes de exponer, sentí con fuerza que, como la voz de Jesús me decía, no dudes, no dudes, voy a orar, ¿no? Y me quedó grabado eso, que muchas veces frente al apostolado, cuando uno va a hacer algo bueno, uno lo agarra miedo, uno empieza a dudar. Y ahí hay que recordar, Jesús está conmigo, Él vive en mí y me va a bendecir. Timoteo dice en 2 Timoteo 1, el Espíritu de Dios es un espíritu de fortaleza y no de temor. El Espíritu de Dios no es espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza. Por eso el segundo aspecto de madurez es esa capacidad de obrar de modo sobrenatural, capacidad de obrar sin miedo, capacidad de ser una persona confirmado en el Padre, ¿no? Una persona firme, valerosa, que no se achica, que camina con la bendición de Cristo. Y la tercera madurez es la madurez cognitiva, es la madurez intelectual, es la sana valoración y la sana percepción de uno mismo. Es ser capaz de mirarse uno mismo con los ojos de Cristo. Ser capaz de aceptarse, de tener, como Sencini dice, una sana y positiva identidad, ¿no? Ser una persona que sabe sus límites, pero también sabe sus fortalezas. Una persona que no se sobrevalora, pero tampoco una persona que se infravalora. Una persona que se acepta como es. Y una cita que me iluminó mucho es Pedro en la playa también, esas tres afirmaciones del amor, ¿no? Este Pedro que antes de la cruz era impulsivo y apasionado y le dice a Jesús, no, no me laves solo los pies, sino todo el cuerpo, que saca la espada para cortar la oreja y quiere matar al otro. Este Pedro que, bueno, se cree un poco de más. Después de la experiencia de la traición, es como que choca con su límite. Pero no es que se derriba, no es que se deprime, no sirve para nada. Cuando se encuentra con Jesús en la playa, experimenta la presencia de un amor que lo confirma, un amor que tiene paciencia. Y Benedicto XVI dice cómo, dice algo muy bueno, ¿no? Él dice, en la traducción en español no se nota, pero Pedro, Jesús le dice, me amas, ¿no? Y la palabra griega es, me amas con un amor de caridad. Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero, que es el amor humano, es el filio, es el amor imperfecto. Y la otra vez Jesús le dice, me amas con amor de caridad. Y Pedro le dice, sí, Señor, te quiero, con ese amor filio, ese amor imperfecto. Y la tercera vez Jesús dice, bueno, Pedro, filio, ¿me amas con ese amor imperfecto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, ¿no? Como Jesús, Pedro sabe lo que le puede dar a Jesús y Jesús lo toma y ese amor imperfecto, ese amor frágil, él lo va purificando y lo va fortaleciendo. Por eso, bueno, qué importante también en el camino de la formación es aprender a, bueno, saber mis límites, aprender a saber mi defecto dominante, pero también aprender a saber mis virtudes y cuáles son las fortalezas, ¿no? Pienso que en el que no se acepta, la persona que no se acepta, que no se mira de modo positivo, también hay un gran ateísmo, ¿no? Porque es una persona más horizontal, ¿no? Que se relaciona, se vincula comparándose con los demás. Y la medida que uno va creciendo en la vida espiritual, eso va tocando la percepción de uno, porque uno se va mirando más desde Cristo, ¿no? Me acuerdo, hace unos años fuimos al zoológico acá en San Diego y una de las cosas que más me llamó la atención es el hipopótamo, ¿no? El hipopótamo tiene los ojos siempre mirando para arriba, ¿no? Y eso me dio como una analogía de lo que es el hombre espiritual, ¿no? Mirando al Padre, mirando su amor y aceptándose en ese amor. Entonces, estas tres madurez, estos tres niveles de madurez, la madurez afectiva, la madurez volitiva, la madurez cognitiva, van desarrollando en mí una humanidad, unas virtudes humanas que me hacen ser una persona transfigurada. Y pienso que, y con esto termino, ¿no? Es muy importante en el camino de la formación humana y en el camino hacia la consagración y hacia el sacerdocio, el nunca desanimarse. No pienso que nunca hay que desanimarse. El desánimo no viene de Dios, ¿no? El desánimo te paraliza, el desánimo no te hace avanzar, te encierra en vos mismo. Y el desánimo en el fondo te hace desconfiar de Dios, ¿no? Y es como no confiar en la obra que Dios quiere hacer. Pienso que cada uno de nosotros, que estamos o bien en formación permanente o en formación inicial o en formación en vista a la consagración, somos, cada uno es una obra de Dios y cada uno es una joya, una pieza que Dios quiere ir tallando y Él quiere ir transformando nuestra humanidad. Por eso hay que confiar mucho en ese obrar y en el poder de la gracia. Y en ese confiar, no desanimarse, ¿no? Porque Dios siempre quiere más y Dios es paciente y Dios va a ir transformando incluso hasta las barreras, las heridas y los obstáculos más grandes. Así que bueno, hasta ahí la charla. Ahora invito a preguntas o comentarios. Sí.